importante en relación al decreto de veda. Por lo tanto, creo que en cuanto a proceso democrático y en cuanto a una política clave de recursos naturales, es un día muy importante. Coméntenos un poco, bueno, esta entrevista es para que se pegue después de que ya se haya presentado la propuesta. ¿Usted ya ha leído la propuesta? Sí, claro. ¿Qué nos puede comentar? Me parece que es una propuesta muy digna, que básicamente tiene un sentido de corresponsabilidad entre las comunidades y el Estado en garantizar la sostenibilidad de un recurso natural tan importante. De momento es solo una propuesta de un esqueleto de avanzar en esa corresponsabilidad en reemplazando al decreto de veda, que es un decreto más vertical y al que quizás le faltan ciertas bases tanto científicas como también una base de equidad en cuanto a la explotación de agricultura subsistencia en relación a explotaciones industriales o mineras. Entonces yo creo que es una muy buena iniciativa, la vemos con muy, muy buenos ojos, es un buen ejemplo de contrato social, de ejercicio democrático, de corresponsabilidad, de una democracia viva, digamos, no solo de una imposición legal vertical. Y en ese sentido creemos que merece todo el apoyo, que necesita entrar en una fase de mucha mayor de mucho mayor detalle y desarrollo de esos criterios de seguimiento, coordinación, de monitorización, de sostenibilidad. Necesita un plan no solo de reglamentación y de corresponsabilidad de partes, sino también necesita de evidencia científica, de estudios de los niveles y los flujos acuíferos, de la relación con las mineras, con otras explotaciones del agua. Pero que sienta las bases de lo que puede ser un modelo pionero de la gestión corresponsable y sostenible de recursos naturales. ¿Y usted cree o considera que este modelo se puede ampliar entonces a otros sectores, no solamente los sectores campesinos? Definitivamente. Todo contrato social que lleva un espacio de diálogo y a una suerte de corresponsabilidad de un bien público es algo que hay que ir ampliando al resto de sectores económicos y sociales, no solo en México, en Europa, en todos los lugares. ¿Algún mensaje que quiera darle a la gente? Pues mi primer mensaje es de sentirme muy honrado de estar invitado a este diálogo, también de ser parte de la financiación de este proyecto con Oxfam y con Floricanto, de estar muy agradecido a Floricanto por su liderazgo, por su valentía y por su compromiso en algo tan esencial para la justicia social y para la vida digna de los pueblos. Muchísimas gracias. Todo gusto. Una más rapidísimo, una sí. Última pregunta en cuanto a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Un proceso de diálogo que se está llevando, que ya va en la cuarta etapa de esta pues consulta indígena, ¿no? ¿Alguna palabra, recomendación a las instituciones que están participando en este evento? Bueno, primero que todos seamos tremendamente respetuosos con un proceso democrático, un proceso que debe estar culturalmente adaptado a la lengua y a las costumbres locales, que no haya aquí ningún juego de opresión, de abuso de poder, sino que realmente el objetivo final sea el bienestar de esta y de las próximas generaciones, que haya transparencia de todo lo que se hace, se dice y se concluye, y que vaya avanzando, porque yo creo que el artículo 2 de la Constitución y sobre todo el convenio 169 de la OIT da un espacio muy bueno para este tipo de acuerdo entre una comunidad soberana de su territorio y corresponsable de los bienes del subsuelo y un Estado federal que tiene que armonizar ese uso, que lógicamente no está separado del uso de otras zonas, de otros valles, de otros pueblos del Estado y de la República. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me vuelvo para allá.